Bienvenidas a un programa más de Bajo Tierra, un podcast de música sumergida. Me llamo Amanda Díaz y a mi lado tengo a Nerea Osejo y a José Ángel Ramos para acompañarnos durante las próximas horas. En esta ocasión tenemos a unos invitados de excepción. Elena Rosillo, profesora, doctora, autora, programadora, cantadora. Bienvenida, Elena, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. También está sentados en la mesa Adrián Arbona y Óscar Huerta del grupo Papá Topo. ¿Cómo estáis, chicos? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer teneros a los tres aquí. Así, muy rápidamente, nos apetece empezar el programa con una recomendación musical. Somos seis personas en la mesa del estudio, así que os voy a pedir a cada uno que me recomendéis una canción. La que queráis. Empezamos por mi derecha. Mi izquierda. ¿Nerea? Pues yo quería recomendar una canción que de repente la escuché el otro día otra vez, que ya me había olvidado, que era de Nos Miran, la de No te veo enamorada, porque sí, que me gusta mucho. Qué guay. Yo voy a recomendar, ya que está aquí Papá Topo, una versión que tienen de del Joven Lagarto, que fue como el grupo precursor de Family, en un disco recopilatorio que tienen, que se llama Su mal humor. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos bajo tierra, voy a recomendar algo muy, muy infra underground, que es Cásate conmigo, de Espino, que es una chica que lleva tocando en el underground durante añísimos en mil y una bandas, pero nadie la conoce, muy underground. Sí, no la conocemos, creo. Pues yo recomiendo algo muy poco underground, que el otro día estaba yo en una fiesta, bueno, estuve en Buenos Aires de viaje, y estaba con una gente de Argentina y me recomendaron mucho una canción española de Loco Mía, que es, se llama Noche de Embrujo, y es una versión electrónica súper rara de El amor brujo de Falla. Y bueno, muy muy recomendable escucharla, es una cosa muy rara. Y yo recomendaré una canción que se llama Tata, de un reggaetonero francés, griego, que también mezcla con cosas árabes, que se llama Johann Papa Constantino. Me encanta. Sí, sí, y es chulísimo, me encanta la fusión que hace. Me falta a mí. Ah, perdona. Sí. Yo voy a recomendar una canción en italiano, Frosinone de Calcuta. Muy bien. Bueno, pues comenzamos con Elena, ¿no? Adelante, Nerea. Bueno, pues Elena es profesora de musicología y del máster en investigación en música de la Universidad Europea. Doctora desde 2019 con su tesis La cultura underground madrileña a través de la música durante la dictadura franquista, se ha especializado profesionalmente en el ámbito contracultural musical, no solo como investigadora, sino también como periodista y columnista en diversos medios y publicaciones como El País, La Marea o Ruta 66. También ha sido programadora en varias salas de conciertos como el Café La Palma, la Sala Vesta o el Funadita de Tal. E incluso ha formado parte de proyectos musicales como Jamonas o Rosillano. Por lo que nadie como ella, ya que ha estado en todos los roles posibles dentro de este mundo, para estar sentada aquí con nosotras e ilustrarnos con su experiencia acerca de nuestra pasión, la música. Muchas gracias. ¿Por qué teníais que decir los grupos? Qué vergüenza. Porque hemos estudiado para demostrarlo. Madre mía, demasiado, ¿eh? Bueno, pues empezamos con algunas preguntas así un poco más generales. Tú has estado colaborando, pues como hemos dicho, en muchos medios durante toda tu trayectoria. Hemos dicho El País, así más generalista, también en Ruta 66 o Genesis Pop. Y bueno, pues últimamente está habiendo mucho debate en torno a la posibilidad dentro de los medios de comunicación musicales. Entonces queríamos preguntarte un poco por esto, pues por ejemplo, crónicas de conciertos y reseñas de discos que ya no mencionan ningún aspecto negativo, que solo hablan de lo bueno y que parece ser que todo es perfecto, que todos los grupos suenan genial y que todos los discos son increíbles. Entonces me gustaría preguntarte, ¿es la prensa musical una vía de promoción y comercialización o es realmente periodismo? Bueno, es que realmente ahora mismo ya no existe el periodismo musical como tal, ha quedado relegado a una sección dentro de periódicos mayoritarios, y cuando existe realmente como crítica o como conciertos, reseñas, etcétera, son quizás blogs especializados, páginas, redes sociales muy minoritarias. En realidad lo que existe de periodismo musical está precarizado, no tiene financiación ninguna. Y el único apoyo que tiene es el de la propia escena, entonces queda muy mal llevarte mal con la escena y criticar a aquellos que te están regalando su trabajo también a cambio de nada, ¿no? Al final somos todos una panda de desarrapados que intentan trabajar en algo que ya no existe, ¿no? Bueno, y que también nosotros no tenemos mucho que hablar de esto porque solo traemos al podcast gente que nos encanta, entonces... Claro, porque al final si te toca, cuando existe una infraestructura que permite que realmente haya medios críticos, pues sí se permite la crítica, pero cuando la infraestructura es inexistente lo que haces es hablar de lo que te gusta. Y cuando algo no te gusta, normalmente lo obvias, porque dices, mira, ¿para esto de verdad me voy a llevar mal con este que me ha regalado una entrada, que me ha invitado a algo, que me lo voy a encontrar en mil sitios cuando salga? ¿De verdad me quiero llevar mal con alguien en pos de hacer periodismo? Total. Pues no. Bueno, y no solo queríamos traer artistas al programa, sino también a otros actores de la industria, como promotores y programadores. Antes de conocerte, pensamos en Nabor, tu sucesor en Café La Palma. ¿Qué pasa? Nada. Pero, no, cuéntanos. No, que me encanta que por favor, traed a Nabor algún día. ¿Algún día? Es un personajazo. Algún día. Os va a dar muchísimo juego, de verdad. Está pendiente, pero bueno, al final ha salido así que encantados. Pero lo tenemos. Nosotros trabajamos juntos. Cuando yo estuve programando en el Café La Palma, él era de comunicación, él llevaba la comunicación. También estaba a veces de camarero, tuvo como varias fases. De todo, y, sí. Y sí, se conoce muy bien dónde trabaja y la infraestructura en la que trabaja, y vamos a dejarlo ahí. Sí. Y lo hace muy bien. De verdad que el Café La Palma ha subido de nivel muchísimo gracias a que está él, sí, a los mandos de la programación. No, y que le así que un besito para él. Lo vive muchísimo. Sí. Un besito para Nabor. Bueno, pues nada, que antes de conocerte pensamos en Nabor, tu sucesor en el Café La Palma, pero justo te tenemos a ti, que también fuiste programador allí, así que vamos a aprovechar para preguntarte tu mejor y tu peor experiencia como programadora en todos los sitios en los que has estado. Realmente donde más estuve a nivel años fue en la Sala Vesta, pero la que más me marcó efectivamente fue el Café La Palma. Mi mejor experiencia fue realmente conocer aquellos grupos que yo idolatraba, poder trabajar con ellos y también poder saber generar un equipo dentro de la sala y trabajar en aquello que tanto había querido yo estar, ¿no? Porque cuando me puse a hacer mi tesis doctoral, que trataba sobre la cultura underground, me di cuenta de que estaban muy bien los libros y estaba muy bien hablar de la Escuela de Frankfurt de 1940, pero realmente el underground en Madrid era otra cosa, ¿no? Entonces, cuando pude tener la oportunidad de programar la sala, fue como realmente vivir aquello que había estudiado, en teoría, ¿no? Y la parte negativa de vivir aquello que has estudiado es que también te encuentras con la cruda realidad, y de los peores recuerdos que tengo es toparte con la materialidad dentro del sector cultural, ¿no? Por ejemplo, yo llevaba muy mal tener que cancelar conciertos porque no habían vendido entradas. Me parecía la trampa más grande del capitalismo y me parecía algo que no debería pasar dentro de un lobby que es el de las salas de conciertos, que se abanderan como defensores de la escena emergente y underground y contracultural, y al final lo que están haciendo es mantenerse o tratar de paliar costes a base de, a veces, estafar a chavalines, ¿no? Nosotros llegamos a hacer talleres de para grupos emergentes de qué es el IVA, de cuánto se queda uno de la entrada, de las condiciones de sala, realmente cuánto te vas a quedar, poder calcular esos porcentajes, poder calcular realmente la parte del alquiler que te quitan y si eso es correspondiente al tanto por ciento de la entrada, etcétera, ¿no? Bueno, ya con estas cosas ya sabes que ya no hay lugar a negociaciones. No hay lugar a negociaciones. Hay que matarse ya para tocar por 500 euros, 600... Claro. 500 por 100. El problema... No, digo que hay muchas salas ya de no tantos aforos que... Sí. O sea, de un aforo no tan grande que te pueden llegar a costar 500 euros. Ah, ya. Sí. No, sí. Una sala que no voy a mencionar que ha subido el precio en un año de ciento y pico a 400 euros. Y eso es un sistema de monopolio, porque lo pueden totalmente hacer. Hay muchos grupos que quieren tocar, hay pocas salas. Y yo entiendo que las salas están en una posición difícil. Precisamente, no es por autopromocionarme, pero yo tengo un estudio dentro de la Fundación Alternativas, que es la cultura de salas y su repercusión en la juventud, que empecé a hacerlo en el 2019, pilló la pandemia y lo terminamos de publicar en el 2021. En ese documento, que a mí me parece muy interesante y está mal que yo lo diga porque es mío, no sé por qué uso el plural, hago un estudio de cuáles son las condiciones de salas, cuáles son los tipos de salas, cuál es el análisis según aforo de las salas, cuáles están por alquiler, cuáles no, todo lo que hay que saber de las salas, ¿no? Y lo que te das cuenta es que sí, tenéis problemas, pero no lo paguéis con los pobres chavalines del underground, ¿sabes? Pues pedid más subvenciones, pues utilizar vuestro sistema de monopolio y de lobby para exigir a los de arriba, no a los de abajo, que no tienen culpa de nada, que están tratando de lidiar con la mierda igual que vosotros, ¿no? Hace poco, es que me pones a hablar de este tema y no paro, pero hace poco salió, hace ya un tiempo, la reforma laboral, ¿no? En ese momento hubo un mini debate dentro del underground de, oh, por fin las salas contratarán a los músicos. No, respuesta no, las salas dicen no, los músicos son empresas independientes que subcontratan la sala a base de alquiler para llevar a cabo sus proyectos. No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Pero bueno, este es mi mensaje para las salas y para los chavalines que, por Dios, se hagan asociación cultural juvenil, ¿vale? O sea, que dejen de pagar puñeteros impuestos que no les corresponden porque no son empresas, sois chavales que queréis tocar en una sala. Y que si las salas les exigen 500 pavos por tocar, iros a un centro ocupa, iros a un centro cultural, iros a la propia universidad que tiene espacios para tocar que no se usan, o exigir a las salas de conciertos públicas, porque existen, el Matadero, por ejemplo, que dejen espacios para los chavales del underground, para la escena alternativa y emergente. ¿Cómo puede ser que el Matadero esté programando exposiciones inmersivas de Klimt? Hola. Ahora levanto el teléfono y llamo a Marta Rivera de la Cruz. Claro. A ver qué me dice. Y bueno, yo he venido aquí a llevarme mal con la gente, ¿no? Bueno, o sea, pues ya ahora que todo el mundo me odia, podemos pasar a la siguiente. Venga, vamos para allá. ¿Y nos sabrías decir algunos grupos que tuvieses la suerte de haber conocido trabajando de programadora que sean brutales a nivel musical y que no hubieses podido conocer si no? Ya, hay que toda la vida pasar por delante. Puedo mencionar grupos, no que conociera en el Café La Palma, pero que sí que pude programar en el Café La Palma. Por ejemplo, Pablo and Destruction, fue muy guay trabajar con él. Luego no me sale el nombre, Kokoska. Me gustó muchísimo trabajar con Kokoska, fue además demasiado fácil. Hicieron un concierto mega especial porque fue un concierto que, bueno, Luis quería en realidad que tocaran villancicos y al final, bueno, creo que tocaron un par de villancicos, ¿no? Pero fue un concierto de Navidad dentro del Café La Palma que fue inolvidable. Ricardo Lezón es maravilloso, o sea, es un señor tan tierno y tan adorable que dan ganas de abrazarle todo el rato, porque además siempre está muy triste. Y me gustó muchísimo, además porque fue programar a McEnroe, que fue dificilísimo, de verdad, porque dentro de salas de conciertos una de las cosas difíciles es que es una infraestructura pequeña. En el Café La Palma eran 150 personas de aforo en aquel entonces, no sé si habrá variado. Y claro, pues dentro del circuito que ya se profesionaliza un poco dentro de la escena underground, pues te encuentras pues con gente que lucha por los derechos de los artistas, pero a veces viene mal, ¿no? Es decir, tú hablas con el manager de tal o tal o cual grupo, como, bueno, en este caso Kokoska no lo voy a mencionar, pero por ejemplo McEnroe, que sí que es una infraestructura así más grande, y claro, no puedes programarles, ¿vale? O sea, es imposible, entonces al final tiene que hacerse un poco mediante favores, ¿no? Bueno, además de escritora, periodista y muchas más, pues como has dicho antes, eres académica, tienes un doctorado en ciencias sociales aplicado precisamente a la sociología de la cultura. Y bueno, quería preguntarte un poco cómo crees que la música underground puede tener un hueco dentro del análisis académico. Realmente lo tiene, porque dentro de sociología de la cultura, que se denomina así a un cajón desastre absoluto en el que se mete todo lo que es objeto de estudio relacionado con la cultura desde un punto de vista sociológico, ¿no? La música underground normalmente se ha ubicado dentro de esas escenas o subescenas que te tratan de decir algo que no está en el mainstream, ¿no? Y también como caldo de cultivo de las nuevas creatividades del futuro. Es una manera de incluirlo y de que resulte justificable. Pero realmente cualquier cosa es analizable, cualquier cosa debería ser académica por pequeña que fuese, ¿no? O ese es mi punto de vista. Y el underground no es pequeño, que eso es como una falacia que tenemos asumida, ¿no? Que el underground es una escena pequeña, microscópica, que no ve nadie, pero realmente la escena microscópica es el mainstream, que son cuatro gatos que se lo llevan todo. El underground es el resto y es imposible abarcarlo todo, ¿no? Es la base, al final también un poco. Es la base de la carrera de un gigante con pies de barro, que es la industria musical. Y bueno, así para terminar un poco, además del tuyo, ¿podrías recomendarnos algún otro libro, otros autores que traten también temas como la música underground, similares al tuyo? De música underground no, pero por ejemplo Jordi Costa, que es el que escribe el epílogo de mi libro, tiene un libro que es bastante canónico, que es Cómo acabar con la contracultura, que de hecho es tan canónico que sale en Dolor y Gloria de Almodóvar. Le llega un paquete que es el libro de Jordi Costa. Ojalá a mí algún día Almodóvar le llegue mi libro y lo saque en una peli, ¿sabes? @Almodóvar. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar de la parte profesional a la parte también profesional, pero vamos a hablar del libro de Elena. Has venido a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro, claramente. Hace unas semanas se celebró en la universidad la primera edición del Music Lab, un congreso sobre escenas musicales, cultura y medios, organizado por uno de los profesores de la universidad, Josep Pedro. En este congreso, Elena tuvo una ponencia llamada La nueva escena jauntológica ibérica, de Rodrigo Cuevas a Califato 3x4. Ese día me dejó fascinado e intrigado acerca del concepto de lo jauntológico, término utilizado por el filósofo Jacques Derrida para hablar de cómo el pasado sigue afectando al presente como si fuera un fantasma, siendo una cierta nostalgia por futuros que nunca llegaron. De jauntología, contracultura, de juventud, de salas de conciertos, de asociacionismo y de otras tantas cosas habla Elena en su libro Underground, El camino de la desviación, libro que comparte nombre con nuestro programa. Pero qué mejor que dejar a su autora que nos hable sobre el mismo. En concreto, nos va a hablar sobre el underground y su relación con lo utópico. Por favor, Elena. Qué presentación más guay, muchas gracias. Cuando me preguntaste para hablar durante 5 minutos sobre algo relacionado con el libro, la verdad es que siempre me preguntan por si el underground sigue vivo, por cómo es la escena underground, por cómo se define el underground, pero la verdad es que de lo que tenía más ganas de hablar llegados a este punto, que es mayo, que la gente está cansada, que estamos casi como a mitad de año y uno encuentra como qué he estado haciendo con mi vida durante todo este tiempo, no he logrado nada, todo me sale mal, ¿no? Esta abstemia primaveral extraña. Y yo quería como lanzar un mensaje también más positivo. Al final parece que estamos hablando del underground siempre en términos negativos. Una de las críticas que se le hace a la escena contracultural o a la subescena es que es una escena reactiva que va en contra de lo establecido, que no tiene ideas propias, que no tiene un programa, ¿no? Que no es programática. Y a mí me parece otra de esas falacias de las que estábamos hablando previamente relacionadas con el underground. La contracultura sí que tiene un programa. La contracultura no va simplemente en contra de lo estipulado. El programa de la contracultura se basa en la utopía, se basa en querer otro mundo posible. Y a base de querer ese otro mundo posible surgen realidades alternativas, ¿no? Cuando hablabas de lo jauntológico, realmente quien lo desarrolla más es Mark Fisher, siempre en nuestros corazones, que habla de un futuro frustrado, ¿no? De qué hubiera sido si, pues bueno, si nos metemos en tema político y aplicándola a una escena ibérica, como en la charla, qué hubiera sido si no se hubiera producido una guerra civil, qué hubiera pasado si no hubiera existido esa posguerra tan cruenta, qué hubiera pasado si las tradiciones españolas hubieran sido adaptadas desde una jauntología negativa de españolizar España y hubieran seguido su camino, ¿no? Ahí sientes que te han robado algo que era tuyo. El underground en realidad lo que hace es reclamar eso que le pertenece, ¿no? Es reclamar ese por qué tenemos que ser todos iguales, por qué tengo yo que meterme en este cuadradito tan pequeño donde no cabe nadie, vestir igual que el resto, vivir igual que el resto según normas que ya ni se sabe quién ha nombrado y mediante reglas que están caduquísimas, ¿no? Al final el underground, en la portada del libro, perdonad que hable de mi libro, hay muchos cuadraditos grises iguales y de repente hay uno que se vuelve loco. Espera, y desmorona. Espera, ya, adelante. Hay muchos cuadraditos grises iguales y de repente uno que se vuelve loco y desmorona a los demás, ¿no? Esto es un poco una adaptación gráfica de, si nos metemos en la academia, la teoría del actor red, que va un poco en contra de las teorías estructurales, ¿no? De la superestructura, el sistema nos condiciona, no podemos hacer nada, estamos encerrados y todo está condicionado y todo está horrible, ¿no? La teoría del actor red dice que más que una estructura, lo que nos condiciona son nuestras redes. Que tú, si tienes compañeros al lado que te aceptan como eres, vas a poder desarrollar una personalidad propia. Que si tú tienes un ambiente que te acoge, vas a poder ser tú mismo, ¿no? Y también dice que si de repente hay alguien que aparece con ideas nuevas en tu red, esas ideas nuevas van a desestabilizar la red y van a hacer que se muevan, ¿no? Entonces, a mí me parece que el underground forma parte de esa red y que además nos demuestra que existe capacidad de agencia en el individuo. Es decir, que no porque nos digan desde pequeños que tenemos que hacer esto y hacer lo otro simplemente por nacer con un sexo o nacer con una piel o nacer con determinadas características, tenemos que seguir ese camino, que tenemos capacidad de agencia para cambiarlo y ser lo que queramos ser. Ahí entra en juego una utopía, entra en juego la portada de Papatopo, que a mí me parece, cuando vine aquí con la idea de hablar de la utopía y me lo pusieron en las manos, digo, pero ¿qué utopía hay más que esta, no? Aquí cada uno en su película, todo el mundo haciendo lo que quiere, lo que le apetece, en bolas o no, siendo de los colores que les da la gana. Dentro del concepto de jauntología, en clave ibérica, hablábamos, porque en realidad esto parte de un artículo que escribimos mi compañero Luis Pereáñez y yo, parte de un concepto en el que intentamos quitar la parte pesimista y melancólica de Mark Fisher, que es todo, y meter una jauntología en clave ibérica que implica la fiesta. Es decir, cómo nos liberamos de todos esos condicionantes que tenemos encima. Cómo tratamos de alcanzar la utopía. ¿La utopía es deseante o no será? Tenemos que desear eso, y para juntarnos, para librarnos de nuestras máscaras sociales, de nuestras caretas y de todas esas cosas que nos han condicionado, lo que tenemos que hacer es irnos de fiesta. Juntarnos todos en un ambiente de divertimento, de liberación, en el que cualquier futuro se vuelve posible. Y bueno, creo que me quedan 10 segundos, así que te lo regalo. Nada, lo subía, justo se me ha venido a la cabeza también porque lo has subido hoy a tus stories, este fantástico vídeo de El ocio es revolucionario. Es que ese vídeo es oro y no debería perderse. Total. Así que nada, pues nos quedamos con eso. Jo, Elena, de verdad, es un placer escucharte hablar. O sea, muchas gracias. Lo estábamos diciendo Nerea y yo anoche, que es que haríamos un programa de 3 horas contigo. Ay, a mí me parece bien. A mí echarle la chapa a los jovencitos es lo que más me gusta. Perfecto, bueno, pues queda... Te traemos a la unidad, hacemos una charla especial de bajo tierra y desapagado. No, de hecho no. Hacemos una charla especial de bajo tierra y vienes. Vale. Y traemos a gente 3 horas. Y ya si podéis encontrar presupuesto sería maravilloso. Sabes que eso es difícil. Bueno, se pregunta. Bueno, si me dais de comer. Arroba UC3M. Si me dais de comer, estoy bien. Bueno, Elena, sé que es una pregunta chunga para responder en un programa de radio, especialmente si tienes medio libro intentando encontrar una definición. Pero te voy a pedir que intentes darnos una respuesta concisa o al menos varias pistas. ¿Qué es el underground? No, sí, de hecho lo defino en la página 47. Tardo medio libro en llegar a la definición, pero llego, al final llego. El underground en realidad son prácticas que parten de la filosofía del do it yourself, que parten de la liberación del canon establecido, y digo canon establecido en general, porque siempre pensamos en un canon, pero puede ser cualquiera, ¿no? En el lugar en el que te han tratado de encasillar, salirte, ¿no? Salir de ese cuadradito que hemos mencionado antes y tratar de generar una comunidad. Esta comunidad actualmente se ha estudiado como comunidad también digital de afectos, que no tenga por qué ser presencial, pero en general una comunidad que esté basado en el juicio del gusto, en juicios compartidos a través de productos culturales que nos gustan a todos. Rollo, ¿te gusta Britney Spears? A mí también, seamos amigas, ¿no? Esto sería un poco el espíritu del underground, pero lo tengo mucho mejor en el libro, la verdad. No me la sé de memoria, para mi desgracia. Pero básicamente sería una comunidad que busca una alternatividad, una utopía también, y que basa sus prácticas en la autogestión. Muy bien. Y para vosotros, Óscar, ¿qué es el underground vosotros? Bueno, es que ya lo has definido perfectamente. Sí. Y bueno, me siento bastante ahí. Creo que somos un grupo bastante raro en el mundo en el que nos movemos, porque a pesar de llevar como... digamos como creo que 18 años existiendo, nunca hemos salido del underground. Y pues muchos grupos que empezaron a la vez que nosotros, que dicen los Punchetes tal, como que están ahora como súper arriba, ¿no? Y nosotros como que cada vez creo que somos más felices de estar donde estamos, en el underground. Y por ejemplo este disco que hemos sacado ahora está completamente hecho por nosotros de principio a fin, y la portada también la ha hecho un amigo nuestro. Bueno, que es la manera en que entendemos de es verdad que nos gustaría ganar mucho dinero, evidentemente sí, pero a la vez como que también como el hecho de no depender, o sea, tenemos nuestros trabajos aparte de eso, como, y no dependemos de nuestro trabajo en la música para vivir, y eso como que nos da también como muchísima libertad a la hora de crear y no tener que hacer nada para intentar conseguir eso, la fama, el éxito, el dinero. Entonces, bueno, justamente el discurso del disco es bastante antisistema, o sea que hay varias canciones que intentan como revelarse en ti. Ahora hablaremos de ello también. Sí, sí, sí. Y bueno, también, Elena, en tu libro ubicas de manera recurrente conciertos a los que asististe. Algunos de ellos son los de Mar Otra Vez, Javier Solís o Elefante. ¿Qué tuvieron de especial estos conciertos para ti? El primero y el que me hizo plantearme utilizar los conciertos como punto de partida fue el de Mar Otra Vez en la Sala Sol, que fue de hecho un concierto homenaje a Mar Otra Vez en el que participaron pues Pablo and Distraction, Les Rauschen, Verboten, grupos que tampoco conocen ni Dios, ¿no? Aparte de Pablo and Distraction, supongo. ¿Qué vi ahí? Pues vi la génesis del underground madrileño, ¿no? Mar Otra Vez, no sé si lo conoce alguien, pero fue el primer grupo de Javier Corcovado, que es el arquetipo underground que he encontrado dentro de territorio patrio, ¿no? El resto de conciertos en realidad lo cogí un poco a modo estratégico porque Javier Corcovado dejó mucha huella en el underground y hay muchos grupos que han seguido esta estela corcovariana. Y entonces yo cojo estos grupos. Javier Colis, por ejemplo, compartió grupo con él, Demonios Tus Ojos, y los recojo como qué es lo que ha quedado de esta escena de Javier Corcovado dentro de la música actual, y así logró conectar como esta escena primigenia del underground con la escena actual, porque la segunda parte del título de mi tesis es conexiones con el underground actual. Pues muchas gracias, Elena, ya te lo hemos dicho varias veces. Y bueno, veces. Que moló mucho. Que me gustó mucho el rollo, que me pareció que era un tío que estaba loquísimo, que hacía lo que le daba literalmente la real gana, para bien y para mal, y que era súper creativo, súper rompedor, incluso para los estándares actuales, y que eran señores cincuentones rompiendo bidones de gasolina en un escenario en la Sala Sol. Era como, esto es una fantasía, ¿sabes? Además, Javier Corcovado durante cierto tiempo se vistió de mujer. Mucho tiempo, de hecho. Entonces me parece que leñe, o sea, que hay que reivindicar un poco a este señor, que está como una cabra, que yo no recomiendo tampoco hablar con él así habitualmente, pero que a nivel escena me parece que ha hecho mucho. Entonces me pareció una forma de reivindicar a aquellos que no salían en la foto oficial de la movida madrileña, pero que hicieron más por la creatividad de esa escena que los que están en la foto oficial de la movida madrileña, y que han dejado su estela en una escena que es oral, que es popular y que no tiene una representación en libros de historia, ¿no? Qué guay. Te tienes que venir, si te gusta toda esta performance a ver el spam. Terrorífica, te tienes que venir a ver alguna vez a María Jesús y su hijo. Ay, sí. Ah, bueno, ya les he visto. Bueno, pues entonces nada. Pero bueno, ¿con quién repetimos? ¿Te crees que hablas? Con una profe ya, muy, muy cansada. Correcto. Bueno. Que eso, nada, muchas gracias, Elena. Un placer charlar contigo. Como te decíamos antes, te tendemos la mano. Esta es tu casa, estás invitada al programa cuando quieras. Y nada. Sí, bueno, pues ahora Papatopo nos va a tocar una de las canciones de su último disco en directo. El disco es Presto y con toda la fuerza. Y con vosotras, Me voy a desenamorar de ti. Antes que nada, nos acabamos de despertar. Esta canción casi la canto toda en falsete, entonces, bueno, igual lo hago fatal, pero bueno, estamos en el underground, no pasa nada. Venga. Ángel caído del cielo, una estrella sin luz. Pájaro de mal agüero, hijo de Belcebú. Cuanto más te doy de mí, menos quieres. Y cuanto más quieres, menos te doy. No des migajas de amor este pájaro herido. Deja que muera de ardor y renazca como el sol. Me voy a desenamorar de ti para hacer que si te enamores tú de mí. Pero si me desenamoro del chico al que yo adoro, ¿de qué me sirve su amor? por mí me voy a desenamorar de ti, abrir las alas y volar lejos de aquí. Cuando me veas en pleno vuelo, te volverá el anhelo que tuviste ya una vez, pero si una vez por mí. Se muerde la cola, enigma sin solución. Aguardo tras las celosías en jardines encantados a que vuelva mi alegría. A salir de este letargo, voy a escapar como sea de este negro laberinto. Voy a matar de una vez esta loca pasión. Todo empezó en un mes de agosto, a la vera de un torrente. Me abrazaste y me besaste hasta adueñarte de mi mente. Y la luna que acechaba, viéndome se santiguaba. Dios te ampare, Dios te salve de este cruel baño de sangre. Y cuando ya estaba comiendo de la palma de tu mano, vi que estaba en el infierno, vi que estaba condenado tras los fuegos de artificio, mi ritual de sacrificio sobre el altar. Necesito escapar y olvidar. Me voy a desenamorar de ti para hacer que si te enamores tú de mí. Pero si me desenamoro del chico al que yo adoro, ¿de qué me sirve su amor por mí? Me voy a desenamorar de ti, abrir las alas y volar lejos de aquí. Cuando me veas en pleno vuelo, devolveré el anhelo que tuviste ya una vez. Eras una vez por mí. Bueno, pues eso es. Joder. Muchas gracias. En 2009, Adrià comienza en Benissalem, un pequeño pueblo mallorquín, el proyecto de Papa Topo. Bajo la influencia de míticos grupos del indie de los 90 como Family, Cámara Obscura o Belén Sebastián, empieza a crear canciones en la época dorada de MySpace. Esto lo hace con Paula Franco, quien abandona el grupo en 2012, año en el que entran en la formación Oscar, Julia y Sonia, quienes conforman actualmente Papa Topo, además de Omar y Ferran, quienes ya no están en sus filas. Siendo... Pero Paula Franco, nadie la conoce con ese nombre. Dale la vuelta al micro, porfi. ¿Sí? Ay, perfecto. Eso que, bueno, ella se hacía llamar Paulita de May. Paulita, nos ha por lo que sea, no sé. Nos ha encontrado mucho, nos ha costado mucho encontrar el apellido. Sí, sí. Ya es que no sé dónde lo has encontrado. En la web de Elephant, ¿no? Así ¿fue? Lo pone. Vale, vale. Pensaba que era es secreto. La biblioteca de Alejandría. Bueno, siendo apadrinados y producidos por Guille Milky Way, poco a poco acaban posicionándose como un grupo de culto en el pop alternativo patrio, culminando este proceso con la joya, y nunca mejor dicho, que es... Ópalo Negro, su primer LP que tanto nos ha emocionado y hecho bailar a algunos miembros de esta mesa. Y desde entonces, en estos casi 9 años, desde el lanzamiento de Ópalo Negro, después de muchos singles e incluso numerosas giras por Latinoamérica, vuelven prestos y con toda la fuerza como el nombre de su segundo disco de estudio. Y nos hace una ilusión enorme tenerlos aquí y vamos a empezar con su entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos contentos de estar aquí. ¿En qué punto de la vida de Adrià Arbona surge la necesidad de empezar el proyecto de Papa Topo? Pues no fue ninguna necesidad exactamente, fue como más como una casualidad. de que yo hacía música jugando en mi casa, tenía, o sea, literalmente jugando porque lo hacía con juguetes, una cosa que se hacía en los primeros 2000s. Y bueno, pues yo había hecho música desde muy pequeño, pero nunca me lo había tomado como que eso fuera a ser, como, entre comillas, mi profesión en el futuro, sino que simplemente era como un divertimento. Y nunca había grabado música, o sea, sí, tenía como una grabadora de cassette y me grababa yo tocando el piano y cosas así cuando era pequeño, pero fue cuando me compré un ordenador ya que, o sea, mi Mac tal, que empecé a como jugar con programas de grabación y eso, y entonces me eché un novio en esa época, cuando tenía como tipo 16 años, y era como, es un cibernovio, vivía en Barcelona y en Mallorca, y pues toda nuestra conversación, bueno, nos veíamos mucho, pero también como que parte de la relación era online, y entonces era la época de la de MySpace, como os he dicho antes, y pues como regalo de novios, o sea, que le hice como dos canciones, y en vez de mandárselas por mail, pues las subí a MySpace. Y las firmé con Papatopo, que es como él me llamaba cariñosamente. Pero porque claro, yo pensaba que esto no lo iba a escuchar más que él. Y pues le pasé el link. Y después como que de repente Guillermo Kiwi fue la primera persona en comentar. ¿Onda? Que era como súper súper fan de la casa en ese momento. Y ya no, ¿o qué? Sí, pero bueno. Queremos, sí, chisme. No, que sí, que todo bien con Guillermo, me encanta. Y pero bueno, como que en ese momento era como mi religión. Ahora ya pues escucho muchísima más música. Y bueno, pero sí, especialmente los dos primeros discos de la Casa Azul como que me marcaron mucho. Y bueno, como que me hizo muchísima ilusión que la primera persona que me escribía fuera él. Y eso como que me dio muchos ánimos a hacer pues más música, aparte de la que había hecho para este chico, Jordi. Y pues ya empecé a hacer un montón de maquetas en casa, con el teclado y tal, pero siempre como también siguiendo como un juego. Y empecé de repente como que la gente del underground de Mallorca, que en ese momento existía, ahora ya no, pues me empezaron a coger y a invitarme a tocar en sitios, en pequeñas salitas y tal. Digo que ya no existe porque es que ya no existe ningún tipo de espacio en Palma. O sea, todo se ha convertido en pisos turísticos. O sea, literalmente, el sitio donde estaban las salas de conciertos, que se llamaba Gomila, era una plaza donde habían como tipo 40 locales, un montón de todos los estilos diferentes, de indies, de heavies, de maricones, de todo. Pues todo eso lo ha comprado Camper y lo ha convertido en hoteles, pisos de lujo, floristerías supermonas, panaderías. O sea, pues bueno, lo que uno se imagina que pasa en Mallorca, pues ha pasado. Y pues nada, no existe prácticamente salas de conciertos y no hay casi música en directo ni nada. Y bueno, pero en ese momento sí, y pues empecé a dar un montón de conciertos por ahí. Y en un momento nos llamaron a la tele a cantar y pues fuimos, en ese momento llevamos unas pintas bastante, bastante locas, Paula y yo, y fuimos ahí como a hacer el show en la tele y pues lo hicimos bastante mal, desafinando muchísimo, de hecho tú ya has decidido hace poco, pero como gracias a hacerlo tan mal, creo que llamó mucho la atención y se viralizó mucho el vídeo en internet y era como, que es como muy ridícula y tal, pero divertida. Y como que se viralizó, entonces llegó a Elephant Records lo que estábamos haciendo, que era como el sello con el que yo estaba obsesionado. Y pues, y de esos polvos estornudos. Ahí ya empezó como la carrera muy entre comillas profesional. Bueno, no tantas comillas, son muy ahora ya, pero... Al final, una historia muy... Sí, ganamos conciertos, no sé, ganamos dinero con ellos, pero... Pero poco. Sí, no lo supimos más. Que al final una historia muy paralela a la de Samantha Hudson, de la que hablaremos más tarde, bueno, ¿no? De, sí, no sé, hablando de las distancias. Pero sí. Bueno, pero de empezar en casa, en Mallorca, sí. Sí, de casualidad, de random, haciendo el circo. Sí, ya lo hizo como para un proyecto, para un trabajo de clase, sí, ¿no? Y se viralizó también, porque después ha hecho otras muchas cosas. Ya se quedó viral. Óscar, estás un poco lejos del micro, si quieres hablar, que no se te oye. Momento, vale. Sí, sí, sí, si queréis usar también este micro. Vale. Bueno, y también queríamos hablar del punk. Y ser punk y político con una guitarra es muy fácil, pero serlo con falda, colorete y vestidos como los Teletubbies ya no lo es tanto. ¿Sentís que hay cabida o que es más complicado hacerse un hueco en estas esferas de pop alternativo, rollo contemporánea, en el que no se habla tanto de política? Bueno, no sé si punk O sea, sí me gusta mucho la actitud punk y tal, pero creo que pues todos somos un poco aburguesados y tal, y como que no sé si me sentiría cómodo, ¿sabes? Llamando. Pero bueno, sí me gusta como pensar que el disco que hemos sacado sí que tiene cierta actitud punk, aunque no tenga guitarras y tal, pero porque hemos buscado como ser como muy descarnados y decir como mensajes, sí, políticos en este caso, como muy abiertamente. Y bueno, como luchar un poco, sí, contra lo hegemónico, bla, bla, bla. Uh-huh. Y, pero sí, como que creo que lo que hace que algo sea punk no tiene nada que ver con usar distorsión, ni ponerse crestas, ni llevar pins, ni nada así. Y que es como eso, una actitud como de querer romper con lo establecido, supongo. Y, claro. Sí, lo otro. Y lo puedes hacer. Sí, o sea, en este caso es punk con arreglos barrocos y. Sí. Y cosas impresionistas, no sé. Sí, también es punk. Tenía por aquí una captura de una canción de vuestro nuevo disco que se llama Nunca Digo No, que dice, por ejemplo: aunque esté borracho ahogándome en arcadas, aunque tenga el miedo escrito en la mirada, dejo que me toques, nunca digo basta. No ves que no quiero, no se me levanta, sabes que no quiero, pero tú no paras. O sea, realmente también hablar de violaciones y hablar de situaciones incómodas, de abusos, es muy punk, porque estamos acostumbrados pues un poco a lo que decíamos también, de todo en plan mundo positivo, todo de color de rosa, y sacar este tipo de cosas tan incómodas también tiene una parte. Sí, como que en este disco yo sentí que, bueno, llevábamos, como dicen, 9 años sin hacer nada, sin sacar un disco, y como que sentí que ya si iba a sacar más música, si vamos a sacar más música, pues como que quería que sirviera, o sea, que sirviera para algo, que lo que dijéramos no fueran tonterías y que no estuviera, porque antes como que a mí me daba mucho pudor y siempre como lo camuflaba todo con metáforas y cosas así, y en este caso dije, bueno, no, porque ya llevamos un montón de tiempo sin sacar nada, vale muchísima pasta hacer un disco y muchísimo esfuerzo, y como que si lo hacemos tiene que ser como poniendo toda la carne en el asador, y me tengo que pues quitar los miedos y hablar de forma descarnada sobre lo que quiero decir. Y ese tema concretamente, Nunca Digo No, que creo que es la canción con la letra más, donde más he puesto de mí, o sea, de mis cosas íntimas y tal, de traumas y cosas así, pues, o sea, me daba mucha vergüenza cantar todo eso, pero a la vez como que sentía que si lo hacía de otra manera, pues como que no estaría siendo tan efectiva la canción. Y pues habla no solo del tema sexual, sino que también habla sobre abusos en el mundo laboral y bueno, en general como sobre todas estas situaciones en las que decimos que sí y se puede interpretar como un consentimiento, pero realmente no lo es, porque estamos condicionados por 1,000,000,000 de factores que te obligan a, muy entre comillas, consentir a cosas que realmente no quieres. Sí. Y bueno, pues de eso va la canción. Y no, o sea, es como admiración absoluta, en plan, la gente que podéis hablar de manera tan abierta y encima hacerlo bonito, de cosas tan duras, en plan, o sea, tiene un valor increíble. A ver, para mí no ha sido nada fácil, o sea, por supuesto. Cuando la cantamos otra vez por primera vez, y yo os lo agradezco por mí y por todas mis compañeras. y nada, bueno, Papatopo, sois Óscar, Sonia, Adrián. Sí, de golpe, bueno, vamos a seguir porque es que si no nos ponemos a llorar. Papatopo, sois Óscar, Sonia, Adrián y Julia, pero no la estamos viendo desde hace un tiempo. Otro proyecto en el que coincidían Sonia y Julia, Eterna Juventud, ha tenido que parar indefinidamente. Sí. ¿Os planteasteis también hacer parón con Papatopo hasta que Julia volviese de Estados Unidos? No, porque es que teníamos el disco ya grabado. No podía ser, ¿sabes? Grabamos el disco y ella se fue. Sí, ya. Pues bueno, o sea, nos da mucha pena, la echamos mucho de menos. Oficialmente sigue en el grupo, pero es verdad que está como en una excedencia. Está allí en Estados Unidos ahora, pues viviendo su sueño americano. Me encanta coger como este concepto tan laboral de funcionarios de excedencia y llevarlo a un grupo de música. Sí. Sí, total. Servicio público. Somos los becarios del pop. Bueno, pues Ya, aparte de esto, hace un par de años participasteis en la serie de Los Javis, La sí. Mesías. Vamos a hablar un poco de esto. Personasteis una canción vuestra relacionándola con la temática de la serie, que es Jesucristo. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia, tanto la del rodaje como la reinterpretación de una canción vuestra? Una de ellas, una de las muchas canciones que salen, sí. Sí. La del JC Fest o algo así. Sí, sí, JC Rock o algo así. Jesucristo Rock. Ya no me acuerdo de la original. Manos, señor, ya no me acuerdo de la original. Con el buen hijo. ¿Cómo era nosotros la original? Tampoco. Tiene sangre en los zapatos. Eso. Sí. Pero la tal tengo estimos en las manos. O sea, además fue gracioso porque justo cuando escribí la canción me empezó, bueno, tengo psoriasis y me empezaron a salir heridas en las manos. Y fue como, bueno, pues sí, Dios me ha marcado. Y bueno, sí, estuvo muy guay. Sobre todo nos hizo ilusión porque somos muy, muy fans de La Sur María y de Pop y tal. Que no, se supone que no tiene nada que ver con la serie. Pero bueno. Sí. Pero vamos a ir a verlas el 21 de junio que tocan. Ay, las Marallas. Sí. ¿Dónde tocaban? Yo tocan. En Toledo. También tocan en Madrid, creo. O sea, vais a venir. Bueno, Toledo. No sé, a mí alguien me dijo de ir, pero ya no me acuerdo quién. Sí, sí, vamos a ir. Pero era como carísimo, creo. Bueno, 19 euros. Worth. Concierto histórico. Sí, yo pagaría bastante más de 19 euros. Vamos. Elena, ¿eso es underground? ¿Un concierto de Marallas Pop es underground o no? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Sería lo más underground que existe ahora mismo. Sí, sí, lo están que pasa casi solas en su escena, además. Están, de hecho, es una escena propia, individual y además relacionada con sectas. O sea, es lo más. O sea, un tienen una escena, tienen una comunidad, tienen una creencia, una filosofía, o sea, cumplen sí, sí. todo y la autogestión, ya ni te cuento, ¿no? O sea, esta gente tiene manager, no tiene manager, no sí, tiene sí. nada. Se lo hacen todo, todo, todo. Sí. El merchandising lo hacen ellas, todo. No quería perder la oportunidad de mencionar aquí, de esto que estamos hablando del underground, que tiene que haber un compromiso político. Es decir, no por ser independiente, autogestión, autofestivo y hacer cosas así en la sombra, eres underground. Porque hay mucha gente que tiene dinerito y quiere vestirse de una estética lo-fi y no tiene ningún tipo de compromiso político y lo que es una apropiacionista cultural de una escena precaria. Y eso me parece terrorismo. Mm. Y ya. Totalmente de acuerdo. En el caso de las Marallas Pop, Flor María, creo que tienen un compromiso político. Otra cosa es que sea como completamente una agenda completamente contraria a la nuestra, ¿no? Sí, otra cosa es que lo compartamos. El compromiso está aquí. Pero se saben del canon también. Sí, se saben mucho del canon, sí. Podrían tocar en un centro Koopa. Bueno, yo no me lo pierdo. O sea, estás en la Eco de Carabanchel. Voy. O sea, de cara. Bueno, están tocando en un hotel. Claro. No, me estaba perdiendo el underground. Sí. Sí. Hay que recuperar el underground religioso. El mensaje de hoy. Bueno, pues quizá esta sea la más señalada de vuestras bandas sonoras, pero ya habéis participado en otras, en especial en colaboración con el director Marc Ferrer. ¿Nos podéis contar un poco más acerca de vuestra relación con él? Sí, bueno, para mí no es la más señalada, o sea, es la más tal vez famosa. Sí. Pero para mí es mucho más importante de lo que hemos hecho. O sea, eso fue como una cosa como de risas, lo de La Mesías, que es decir, que está guay, nos gusta haber participado, nos encanta la serie. Pero sobre todo la relación más estrecha ha sido con Marc, como dices. Que pues fuimos pareja durante bastantes años y ahora somos pues muy, muy amigos. Y pero bueno, sí, como que durante estos años como que hemos colaborado muy estrechamente con otros videoclips, hemos hecho las bandas sonoras de sus películas y que además que es una persona muy comprometida con el underground y que pues me representa mucho más estéticamente que lo que con mi respeto a los Javis, muy agradecido a invitarnos, pero como que en lo que realmente creo es en lo que hace Marc, ¿sabes? Que es como cree muchísimo en el cine que hace y está, pues, no consigue financiación nunca y él a pesar de eso sigue tirando para allá, sigue haciendo películas con tipo 500 euros para pagarnos los bocadillos y ya está. Bueno, pero también creo que hace falta que haya gente en los dos lados. Sí, a ver, evidentemente pues no se puede estar eternamente ahí, ¿no? Tienes que comer, pero lo que me gusta es como el empeño de Marc de, a pesar de no encontrar nunca dinero para hacerlo, pues como que siga queriendo contar las historias que hay que contar y buscando ideas súper creativas como para suplir eso. Y creo que le motiva muchísimo a él la precariedad y quiero decir que le hace ser muy creativo la precariedad, ¿sabes? Bueno, aquí estáis rodeados de estudiantes de cine. Sí, para precariedad. En esta universidad, o sea que para precariedad. Síndrome de Estocolmo. Sí. Bueno, de una de las películas de Mars nace ya la ya mítica por España. Sí. ¿Cómo surge la idea de colaborar con Samantha Hudson? Bueno, con Samantha llevamos colaborando desde tiempos inmemoriales, bueno, desde que sacó Soy Maricón, porque, bueno, la somos de Mallorca, tal, y pues cuando empezó, pues me quedé fascinado con esa canción, porque como lo más punk, ¿no?, que nunca había visto. La verdad que sí. Hablábamos antes, sí. Además que también lo hizo como sin ninguna pretensión ni nada, después ya pues ha venido todo lo que ha venido, ¿no? Pero, y pues en esa época como que empezamos a colaborar mucho. Yo le produje varias canciones y pues ella también tocó como telonera nuestra varias veces y... Y después pues en la película esta salía ella actuando y faltaba una canción para Marquería que saliera cantando alguna canción. Y pues teníamos esta escrita, que en principio iba a ser para nosotros, pero pues como ya estaba hecha y ya había que grabar como el día siguiente, y dijimos, pues bueno, pues a Samantha le venga un montón. Se la enseñamos y dijo, ah, que sí, que venga, que le encantaba y que le encanta. Y pues así surgió. Sí, y la verdad es que bueno, estábamos contentos. Qué guay. Qué guay. Sí, además con lo que la petaba. Sí, sí, sí. Sí, Samantha decía que ella como que dijo alguna vez como que se sintió como un altavoz de esa canción que lo había hecho nosotros tal, pero como que ella pues consiguió que llegara muchísima más gente. Claro, sí. Sí, que lo hemos sacado nosotros y pues sí, a nosotros les ha encantado, pero igual no. Hombre, claro, la canción la escribí yo, sí. Sí, sí. Sí, y royalties pues compartidos, pero... Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el disco, que es lo importante. Han pasado ya unos cuantos años desde la publicación de Palo Negro, el cual salió en 2016, sí. Y el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Sí. ¿Ha cambiado también vuestra forma de hacer música? Sí, mucho. En esa época éramos pues más jóvenes, más alocados, ¿no? Y más... Bueno, no, igual somos ahora más alocados realmente. Pero... Bueno, como que teníamos otras preocupaciones. Estábamos en Barcelona, pues saliendo de fiesta, yo qué sé... ahora estamos en, no sé, 2025, con el mundo acabándose y todo eso. Y pues sentimos que sí, como que ya tenemos que hacer otro tipo de música. Y también pues yo estudié composición, entonces aprendí muchas cosas técnicas. Y pues este disco es mucho más ambicioso en lo musical y como mucho más comprometido en lo político. Entonces bueno, a pesar de que eso sea así, también es verdad que sigue siendo un disco super pop y super bailable y divertido y humorístico y tal, o sea que no... Pero ¿dónde está el barroquismo? Sí. Bueno, siempre hemos sido muy embarrocados, pero ahora más que nunca. Sí. Especialmente en este disco hay como un compromiso político mucho más explícito que en el anterior. En el anterior estábamos hablando de canciones que van sobre anécdotas con nuestros amigos, sí. De fiesta en este sábado. Ahora vamos con eso. Claro, sí, parece... Sí. Como pues lo que decíamos antes, que es un tipo de música, sí. Este pop naive, que al final se queda como todo en experiencias adolescentes y como que no avanza en ese sentido. Y es impresionante como el salto que ha habido en plan, a nivel musical y a nivel de letras también. Es que yo estoy a favor de que se hable de tonterías y de banalidades, pero... y tal, solo que pues... En este momento no es lo que queríamos hacer nosotros. Claro. Pero... Sí, es el 90% de música sí. Que escucho, o sea. Que lo político tiene que ser aburrido y feo y negativo. Pues no, fiesta claro, para hablar de política, ¿no? Sí, total. Y alegría. Sí. También en estos años ha habido mucho. Con la música ahora mismo, con Spotify y muchos cambios. También mucho tiempo. Quería preguntaros si vuestros referentes también han evolucionado, han cambiado del disco anterior a este. Hombre. A ver, nos pasamos el día escuchando música y escuchando muchísimo tipo diferentes de música, entonces yo qué sé. Puede que sí, en ese momento como que el disco este, Lo Palo Negro, como que está muy influenciado por la música de los 80, la movida, todo eso. Y este mucho más loco a nivel de estilos, en plan como que bebe de muchísimas más cosas. Pero bueno, creo que desde el principio como que Papá Topo siempre hemos sido como un grupo que no nos hemos comprometido mucho con un estilo, no nos gustaba ser muy puretas. Claro. Y eso, como nos gusta que cada canción sea una aventura. Y bueno. Bueno, hablando de referentes, queremos pedir tres que os hayan inspirado al disco, ya sean canciones, libros, películas, series, lo que sea. Vale. Manuela Trasovares, por ejemplo, por el hecho eso de como de ser como que es una persona que es como súper política y súper reivindicativa, pero a la vez como súper divertida y súper loca. Súper andar. Sí. Sí, sí. Ella, además la conocimos en el proceso de escribir el disco y le enseñamos la canción por España, le encantó, la cantó con nosotras en Valencia. Wow. Y fue un momento muy, muy loco, muy, muy épico. Y yo creo que sí, como que esa actitud como que me ayudó a la hora de escribir el disco. ¿Quién más? Bueno, Michel Legrand, por ejemplo, que es un compositor de bandas sonoras, que hacía como musicales en los 60 con Jack Demy, que a nivel musical pues me ha influenciado mucho. No sé compositor, si algún compositor impresionista tipo Ravel. Bueno, sí, pero eso más, más superficial. No, quiere decir que está más en la superficie del disco, que no es como Manuel Trasovales, que es como más en la actitud. Y no sé quién va a decir. ¿Se te ocurre a alguien, Oscar? Ah, bueno. A mí en lo musical, la persona que más me obsesiona en general en toda la música es Gal Costa, que es una cantante brasileña. Gal Costa. Que, sí, que estoy obsesionadísimo con ella desde que la descubrí hace como 10 años y la escucho cada día horas y horas. Y se murió hace como 2 años, creo. Que Oscar y yo íbamos a ir a verla a Londres. Nos compramos entradas y se murió. Sí, la muy... Bueno, y me acuerdo de cuando se murió fue la única vez que he llorado en plan por un artista. Estaba volviendo de Salamanca a Madrid en tren y me pasé todo el viaje llorando sin parar. No podía, y sollozando, que nunca había sucedido. Qué cosas estas, relaciones, sí. Parasociales. Sí, sí. Y pues sí que hay como bastante en lo, creo, musical, como bastante de música brasileña, aunque no sea bossa nova nada, en ese, pero como en el tipo de melodías y tal, como que... nos influye bastante. Bueno, vamos a meter un poco de turbo porque tenemos bastantes preguntas y Amanda se tiene que ir a un examen. Me tengo que llevar el móvil con el que estamos grabando. No puedo más. Vale, venga. ¿Cómo ha sido ahí el proceso? Tienen las chuletas. Como ni confirmo ni desmiento. ¿Cómo ha sido el proceso de creación del disco durante estos años? Rápidamente, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que ha sufrido vuestro bebé? A ver, rápidamente. O sea, han ido como saliendo muchas canciones a cuentagotas, como que nos iba pasando como alguna maqueta que iba haciendo, las íbamos escuchando. Tenía como muchas maquetas empezadas, muchas canciones empezadas, pero ninguna acabada. Entonces, hubo un momento que dije, bueno, ya tenemos que acabar este disco de una vez. Entonces me fui a una aldea que tiene. Bueno, mis abuelos tienen una casita en una aldea en Castellón. Que son literalmente 4 casas, un puticlub clausurado y campos desiertos. Y pues me puse ahí, que no hay ni cobertura ni internet ni nada. Y entonces me puse ahí a acabar todas las canciones. Entonces estuve 2 semanas y después al cabo de un tiempo otras 2 semanas. Y me fue muy bien, la verdad, poder estar ahí aislado porque si no, en mi casa no avanzó. Y, no sé. Y después sí, ellos como que fueron sugiriendo cambios, cosas así, pero... Y desde luego que hay un corte mucho más político en Presto y con toda la fuerza, ya no solo en el tema económico y de clases, sino más concretamente también en cómo afecta al colectivo LGTB. En Dinero Rosa, el 10º corte del disco, encontramos estos versos. Cari, es que ser linda cuesta, bebé. Hay que exprimir y oprimir para lucir. Defender el colectivo puede ser lucrativo, pero esta ya no es mi lucha si me tocan la hucha. Sí. Es que menudas barras. Muchas gracias. O sea, bueno, pues como grupo metido en el mundillo este, ¿no? De lo que es pues el empresariado LGTB, pues hemos vivido en primera mano, de primera mano, en plan, pues lo que es eso, en plan que muchas veces como que eso, que la gente pues nos reclutaba y nos trataba fatal y como que hemos sentido como muchos abusos dentro de ese mundo y hemos visto como eso, que muchas veces somos un nicho de mercado, los maricones, y bueno, pues de eso va la canción, como criticando todo eso y como gente también que conocemos del entorno, como del empresario del LGTB, pues que se está subrogando niños, cosas así, como que parece como que el único derecho a defender es poder follar con gente de tu mismo género, ¿no? O sexo, whatever. Y la apropiación de este individualismo. Sí, y que claro que eso sin una mínima lucha también en muchos otros sentidos, ¿no? En el racial, de clase, etc., como que se queda en nada, así que una cosa vacía, andan, pues sí, muy bien, ya podemos follar con quien queremos, pero... No sé, Sí, también un poco el disfraz que se le pone a la lucha, ¿no? Como que ahora todo es fiesta y diversión, ya no se piensa en una manifestación, en realmente estar protestando por todo lo que falta por cambiar y por todo lo que está mal. Sí. Ahora vengo de Buenos Aires y ahí es todo lo contrario, en tanto está politizadísimo, evidentemente, por lo que sea, ¿no? Pero también creo que hay que buscar como un término medio, porque ahí era muy, muy denso. Por ejemplo, fui a una fiesta que eran como tipo 6 horas de música tecno con travestis todo el rato gritando proclamas en plan anti-Milei, sin parar. Y después fui a otra fiesta que era como de temática Tercera Guerra Mundial. Era como todo el rato de fiesta ahí como con la presión de el mundo se acaba. Ni tan calvo. Sí. Y rápidamente también os quería preguntar, porque nos sacáis un par de años, no sé de qué año serás, Óscar. Yo 93. Era. Ah, pues mira, sí. Yo 92. Aquí yo, de este lado de la mesa, yo el más mayor soy del 2000. Entonces tenéis un poquito más de perspectiva de años atrás, de este siglo. Y os queríamos preguntar cómo ha cambiado el colectivo o cómo ha cambiado nuestra manera de comportarnos desde entonces. Yo no tengo mucha memoria de cómo estaba el colectivo en el siglo XX. No, 21, 21. Vale. Bueno, pues yo creo que en cierto sentido como que se ha mejorado, ¿no? Como que sí, nos podemos casar, bien. Que realmente no, o sea, me parece que hay que abolir el matrimonio en general. Pero bueno, como sí, pues ahora como está todo más normalizado... Pero sigue habiendo muchísimo odio y muchísima transfobia, muchísima... Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, tengo conflictos de homofobia muy seguido y a pesar de que igual hay generaciones más jóvenes como vosotros, como que ya se ha vivido todo con más naturalidad que la mía, pues, bueno, creo que igualmente hay muchísimo trabajo por hacer. Y... Sí, y yo pienso que antes todo lo que son los movimientos LGBT, tal, o sea, que se hacían desde un punto desde una perspectiva mucho más sincera y mucho más naif y mucho más como fuera de lo que es el discurso mainstream. Ahora lo ha acabado absorbiendo el capitalismo y es otra cosa para vender. Sí, pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, mi hermana pequeña, que es del 2003. Ella iba a una clase en la que prácticamente toda su clase era trans. No sé, o sea, había más gente trans que cis, ¿no? Y literalmente era aquí. Las hablas de comunicación audiovisual. Sí, y quien no, pues era bisexual o boyera maricón. Sí. Y sí, pero es verdad que es como una excepción, era como el bachillerato de artes escénicas en el instituto concreto al que iba Samantha Hudson. Entonces, pues... Pero claro, que yo en mi instituto éramos, pues, fuera del armario, éramos 3 maricones y 2 bulleras y 0 personas trans. Dentro, claro, habría muchas más, ¿no? Pero, y como que a mí, pues, no me dejaban entrar en el vestuario de chicos, cosas así. Pues, me llamaban maricón todo el rato, fui al director del instituto y dije, oye, me llaman maricón. Y dice, ah, pero tú eres maricón. Y dije, sí. Y dije, bueno, entonces, ¿qué más te da que te llaman maricón? Y digo, hombre, pues, no sé, te diré. Fíjate que yo he ido, literal. Entonces que creo que en ese sentido... He ido a un colegio de curas y la verdad que sí que un pelín ha cambiado eso. Y sí. Aún, yo he ido a un colegio comunista. En un colegio de curas. Ah, mira, muy bien. Wow, luego me cuentas eso. Ole tú. Después de tu examen. Bueno, este es un disco muy ambicioso en lo sonoro, con múltiples arreglos orquestales y puentes que entrelazan a la perfección una canción con otra, como si de un cuento se tratase. Incluso nos encontramos al final de Como el mar, una sorpresa rabera, perfectamente hilada, con una primera parte en la que priman los instrumentos clásicos como los violines. Primero de todo, felicitaros una vez más por el resultado y segundo, preguntaros cuáles han sido las mayores complicaciones de este cambio en vuestro sonido. Bueno, pues que escribir para estos otros instrumentos es complicado. O sea, bueno, yo estoy en composición, entonces sé hacerlo, pero como que no es lo mismo que ponerte a tocar unos acordes con una guitarra, que es una cosa como que implica mucha gente y pues mucho, mucho tiempo, muchas tomas y como que es un proceso muy... O sea, hay que tener que ir, ¿no? Bueno, eso, como que es difícil. Es muy... Y más si no tienes la pasta para irte, yo que sé, a grabar con una orquesta sinfónica y tal. O sea, que nosotros lo hicimos en un estudio muy pequeñito que cabían 4 instrumentistas en la cabina y como que teníamos que ir a hacerlo todo por capas y como bastante complicadillo. Pero ya bueno, ves. Al final pues el resultado quedó bastante... resultón, valga la redundancia. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Con esto ya hemos terminado la entrevista. Os deseamos mucha suerte con la gira de presentación del disco. Esperemos que siga trayendo alegrías. Y ahora, para despedirnos, nos vais a deleitar con una canción más. Óscar y Adrià de Papatopo nos van a cantar Ven a mis brazos. Olé. Muchas gracias. Ven a mis brazos, bebé, que esta noche será la última vez. Ven a mis brazos, bebé. Por favor, ven a mis brazos, bebé, que se acaba el verano. Y te vas de mi lado, ven a mis brazos, bebé. Ven, bailaremos bachata sobre el sofá de mi casa. Nos pintaremos la cara con helado de nata. Mientras el mundo se acaba, ven a mis brazos, ven a mis brazos. Aún no te alejes, aún es verano. Y quédate, por favor, quédate un minuto más. Aún es verano, bebé, verano un minuto más. Ven a mis brazos, ven a mis brazos, ven a mis brazos, bebé. Cuando los mares se vuelvan sangre y caigan estrellas, los saltamontes pueblen la tierra y el séptimo ángel suene la trompeta. Ven a mis brazos cuando se apague el firmamento, cuando lleguemos al confín del tiempo. Pero aún hay tiempo, bebé. Ven a mis brazos, aún no te alejes, aún es verano. Y quédate, por favor, quédate un minuto más, que aún es verano, bebé, que aún es verano. Ven a mis brazos, bebé, que esta noche será la última vez. Ya, venga, sí, me he desconcentrado. Ven a ver. Y eso me rompe el corazón en mil pedazos. Así que ven a mis brazos, bebé. ¡Qué guay, jo! Muchas gracias. Bueno, pues nada, con esto, por todo lo alto, terminamos el programa. Gracias también a Sonora por hacer posible esto. Por supuesto, a Elena, Óscar y Adrià por aceptar nuestra invitación y venir a contarnos y a cantarnos. Sois una inspiración, los tres. A quien le hayamos dejado con ganas de más, recordad que podéis comprar Underground, entre otros sitios, en páginas como El Argonauta o Chapalarta. Y Presto y toda la fuerza está disponible en la página web de Elephant Records o en El Genio Equivocado. Y las demás entregas de Bajo Tierra las tenéis tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias por escucharnos una vez más y a los que nos hayáis descubierto con este programa, bienvenidas. Nos vemos pronto. Muchas gracias.